Veo que ahora es vertical, lo que era horizontal. Se consumieron las ideas, te voy a explicar. Le dicen bueno a lo malo, las leyes están absurdas y zurdas. Veo que en esta era ya no hay identidad. La guerra de la vanidad comió al original. Para romper la hilera de esta mediocridad, estudia y escucha. Que todo es vanidad, dijo el predicador. En la eternidad el amor va a contar. Que todo es vanidad, dijo el predicador. En la eternidad entra tu corazón. Veo que nos estupidizan con el momento en internet. Cuando quieras dar la vuelta, un algoritmo va a golpearte. Ojalá que puedas escuchar.